Bueno, oye, Gino, pues se complica cada vez más el escenario político a nivel nacional. Bueno, desgraciadamente sí. Yo creo que la falta de estrategia, el que el presidente se asuma más como presidente del PAN que como presidente de los mexicanos, es un tema que ha complicado las elecciones. Ojalá que estos temas sean aislados. Es lamentable lo de que ha sucedido con Diego Fernández de Ceballos, sin duda una de las figuras políticas más respetables, controvertido, pero finalmente uno de los actores que han construido la modernidad de la política en México. Y bueno, pues una gente que siempre rechazó la seguridad porque decía que él estaba protegido por los dioses o por Dios, pero finalmente pues es lamentable que una situación como esta se esté dando. Espero que bajo ninguna circunstancia nos estén escondiendo información al pueblo de México, sería lamentable. A partir de un cierto momento se cerró la comunicación oficial y lo que ha provocado es que haya una cantidad de especulaciones terribles. No abona de ninguna manera situaciones como esta a la gobernabilidad. Y bueno, pues yo creo que el reclamo es clarísimo, que el presidente se meta a gobernar el país, a garantizarles la seguridad de los mexicanos, a generar un clima de gobernabilidad y que nos permita a los candidatos en todo el país andar en las calles haciendo propuestas. Y el llamado también aquí a los partidos políticos, particularmente a Acción Nacional, a que deje de tratar de provocar a la gente en Aguascalientes. El hecho de que ayer todos los celulares de Aguascalientes hayamos recibido una invitación para ir a un mitin político, bueno, pues estoy pensando si debo de ir a acompañarlo, porque me invitaron directamente a que lo acompañe al mitin del PAN hoy. Les pedí que preguntaran si tendría lugar en el presidium y a lo mejor me animo a ir. Pero bueno, pues yo ando entretenido en otras cosas. Aquí venimos a saludar a nuestros amigos tianguistas de toda la vida, donde un sector que ha ido creciendo lamentablemente en Aguascalientes como una posibilidad, única posibilidad para muchísimas familias, esfuerzos de muchas familias de Aguascalientes que mandaron a sus hijos a estudiar a las universidades y hoy tienen que regresar a los tianguis los jóvenes porque no encuentran dónde ubicarse. Una parte esencial hoy de la gira será ir a acompañar a los deportistas, a los beisbolistas que entregan la Liga Obrera, con un tema muy particular, una señal de que recuperaremos en Aguascalientes el deporte popular. Ha sido totalmente abandonado, los espacios están muy reducidos, cada vez la ciudad se los come nuevamente, los mandamos fuera de la ciudad. Y hay escenarios emblemáticos que yo creo que son importantísimos que recuperemos. Un tema importante, por ejemplo, es que Ojo Caliente, yo creo que deberá de hacerse un esfuerzo para que bajo ninguna circunstancia se construya una cosa diferente en el balneario de Ojo Caliente, que es emblemático y que vuelva a ser un espacio de Aguascalientes. De ahí surge mucho el origen de nuestro estado. Está abandonado, por ejemplo, el Parque México, que es un escenario que permitiría a la ciudad un pulmón verde y espacios recreativos. Las canchas deportivas en la mayor parte de las colonias, tanto las municipales como las estatales, están abandonadas. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo de reintegrarles espacios. Es una manera de combatir la delincuencia organizada, es una manera de entretener a los jóvenes. El Vox Popular nos han estado planteando que pudiéramos hacer un programa en las colonias, que no cuesta mucho, con pequeños espacios podríamos darle la oportunidad a muchos jóvenes en las colonias que se incorporaran al Vox, inclusive como una gran alternativa de vida, como estamos viendo que hoy que renace otra vez el Vox profesional y que hay aquí una cantidad de jóvenes que están con el interés de poderse preparar en disciplinas como esta y que además serviría para darle un sentido a muchos jóvenes en este momento. Un tema importantísimo, estos días he estado, bueno, tengo algún tiempo platicando con los directivos de los equipos de béisbol de llegar a la gobernatura, como espero que así sea. buscaré que regrese el béisbol profesional a Aguascalientes, como me lo han estado pidiendo en muchos lugares, en los municipios, en las colonias. Creo que el tener una infraestructura como la que tenemos en Aguascalientes, un estadio que se ve muy bien estructurado, muy bien dotado, que se ve muy competitivo, que tiene un tamaño para Aguascalientes y que además hemos visto estos días que regresó el béisbol, prácticamente se ha llenado todos los días, es un deporte muy de Aguascalientes. Yo creo que los rieleros deberían de regresar a Aguascalientes y haría un esfuerzo para que nuevamente hubiera béisbol profesional en Aguascalientes, en el sentido que es un reclamo de la afición. Y así como hemos dicho que debemos de apoyar al Necaxa y que qué bueno que ganó y que se reintegra a la primera división, es un tema que además de que hay afición en el estado, que provoca que muchos niños y jóvenes estén incorporados y con el estímulo de poder llegar a ser profesionales en los deportes, pues finalmente es un entretenimiento que le permite a la gente divertirse principalmente los fines de semana sanamente, y haremos todo un esfuerzo en torno del deporte popular. Creo que también es un tema que se nos ha olvidado. Se han construido infraestructuras muy importantes, principalmente en esta administración, para los deportes de alto rendimiento y para los deportes competitivos, que deberán de seguirse aprovechando. Todo esto que se ha hecho, posiblemente si yo hubiese sido el gobernador en este momento no lo hubiera hecho, pero ya es un esfuerzo que se hizo, que hay que promoverlo, que hay que aprovecharlo, que hay que sacarle todas las ventajas posibles para Aguascalientes y que sean en muchos de ellos que sean un soporte para la promoción turística de Aguascalientes, que lo vemos cuando hay toros, cuando hay carreras de carros, cuando hay eventos de este tipo, siempre se genera una gran expectativa y viene gente de fuera. Ayer, por ejemplo, pues en muchos de los meetings nos pedían en Pabellón, en Rincón de Romos, la gente lo que nos pedía era boletos para ir al béisbol, porque la gente está muy metida en el béisbol, sigue siendo beisbolero, los llaneros siguen siendo, los municipios en el llano, en Tepezalá, en Pabellón, en todos los municipios hay una gran afición por deportes como el béisbol, y vamos a buscar la manera de promoverlos. Hay compañeros nuestros que tienen meses trabajando en generar un programa que espero que de esta este tema en el que vamos a convocar a toda la población a que nos diga qué quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos, saldrán también no solamente de otras muchas áreas, sino también del deporte, que creo que el deporte merece una atención muy particular, sobre todo el deporte popular, ¿no? Otra parte, el día de hoy también el rescate de las instalaciones en Ciudad Industrial de la unidad deportiva, que también está muy abandonada, que lo complicado siempre es tener las superficies, y si están los terrenos y están las superficies, yo creo que vale la pena el rescate de todas estas áreas, ¿no? Ayer se da a conocer la encuesta Voto México, donde le da una amplia ventaja. Adicionalmente, hoy en la capital del país, La Jornada publica que fuentes internas del PAN dan por perdido Aguascalientes. Bueno, yo creo que las fuentes internas del PAN están en lo correcto. Creo que vamos muy bien, creo que estamos haciendo un trabajo que nos implica que cada día crece la gente que se nos suma en las campañas. Creo que hubiera sido muy agradable que ayer nos hubieran acompañado a Pabellón. Ayer tomamos Pabellón, todas las calles, la gente, miles de gentes acompañándonos. Ayer en la noche en Rincón de Romos más de 5,000 gentes abarrotaron la plaza de Rincón de Romos con una gran participación, ánimo y una gran energía que nos comunican. Y bueno, ayer en todos estos municipios hubo eventos de la contraparte y bueno, tuvieron que suspenderlos porque no están teniendo ninguna convocatoria ni la gente está asistiendo. Creo que vamos muy bien, que el trabajo que están haciendo todos mis compañeros, Lorena, obviamente, que va extraordinariamente bien, todos nuestros compañeros diputados en el municipio de Aguascalientes, pero particularmente el trabajo que se está haciendo en los municipios, con una gran unidad ya dentro del PRIismo, pero aparte con una simbiosis del Verde y de Nueva Alianza y del PRI, pues que nos permite ver lo exitoso que fue determinar una alianza con estos partidos. Vamos muy bien, hay que seguir trabajando. ¿El planteamiento con la gente de aquí de la línea de fuego cuál va a ser? Bueno, los tianguistas siempre han sido nuestros amigos. Yo concibo el tianguismo como una situación que es inclusive de nuestro origen cultural. El pueblo siempre ha estado acostumbrado a comprar en los mercados de este tipo. No se pierde esa cultura, se sigue teniendo, pero también es clarísimo que la propia necesidad, la falta de oportunidades, pues ha generado que más gente se tenga que dedicar a este tipo de comercio. Creo que es de justicia entender, muchas veces se denigran por parte de grupos de comerciantes organizados al tianguismo, a este tipo de comercio, pero creo que hay que entender que es una necesidad en un escenario como el que estamos viviendo. Esta gente siempre dice, bueno, si no estuviéramos aquí, ¿qué andaríamos haciendo? Yo creo que tienen una manera honrada de ganarse su vida. Si ustedes ven dónde viven, en qué carros viajan, cómo viven sus familias, y ellos pues verán que son gente del pueblo, que no se han enriquecido, que no hay nada de delincuencia organizada en temas como este, que prácticamente todo está en orden y que es un esfuerzo y es una cultura de Huasteco. Ojalá no siga creciendo. Ya de por sí, igual que los taxistas, los tianguistas, las combis y todas estas expresiones de economías populares, pues están agotadas, y el mismo llamado que hicimos en los taxis, que ya no permitan dar nuevas concesiones en este año, hay las suficientes, no hagamos más mal el negocio de lo que ya está. En el caso de los tianguis, bueno, pues yo creo que ha llegado a un límite en este tiempo, que lo que debemos de hacer es garantizar que los que ya están metidos en estos temas, pues lo sigan operando. Mi idea es platicar con ellos, como lo he hecho en otras ocasiones, y buscar cómo los ayudamos a que se modernicen, a que tengan, que le puedan dar mejores servicios a toda la gente que viene. Necesitan infraestructura de soporte. Se han hecho muchos intentos en los tiempos de cambiarlos, han fracasado. El punto, pues ya está muy acostumbrada la gente a los puntos donde ellos han creado ya toda una iniciativa de cultura, donde el pueblo acude particularmente a la línea de fuego, que tiene sus orígenes también en la venta de muchos productos usados, pero que ha ido evolucionando, y siempre pues es una referencia en Aguascalientes, la línea de fuego, histórica, ¿no? El INEGI dice que hay 170 mil nuevos desempleados en el primer semestre del año, o en lo que va del año. ¿A dónde enviarlos? Bueno, yo creo que ayer lo estuve comentando, creo que estoy haciendo un esfuerzo muy importante en Aguascalientes para que el presidente Calderón cumpla lo que no ha podido hacer. El presidente Calderón prometió ser el presidente del empleo. Yo me comprometo a generar los empleos que no se han generado en Aguascalientes. Y el presidente prometió en su campaña política que quitaría la tenencia. Voy a quitar la tenencia para que estas dos promesas que hizo el presidente Calderón en Aguascalientes se cumplan. Espero que nos ayude el presidente en su momento resarciéndonos los recursos que vamos a necesitar en torno a eso. Finalmente, lo que estoy haciendo es cumpliendo lo que él no ha cumplido, que no ha podido hacerlo. Pero es lamentable el tema de los empleos que siguen. Tenemos que entender que la economía en estos momentos en el mundo está en una W. En una W que lo que nos indica es que comienza a subir y luego comienza a bajar. Todavía no llegamos a un punto en que la economía se esté dando. Y el tema de estos días anteriores en que el gobierno federal ha estado manifestando que crece el empleo, no son por políticas internas del país, son por las situaciones del mercado norteamericano, que comienza a tener un repunte y que lo vemos reflejarse sobre todo en la industria exportadora, pero no es un tema de políticas públicas internas del país. Lo que necesitamos es tener políticas públicas estatales para la generación de empleo y particularmente para el tema de seguridad pública, que, bueno, como se tocó al principio, espero que haya garantía para todos los que estamos contendiendo de no tener problemas. ¿El gobernador desapareció seguridad? Bueno, ayer hubo algunas atenciones particulares. Creo que acciones como las del CICEN, en vez de andarnos siguiendo, en vez de andarnos grabando, en vez de andarnos filmando en cada evento que tenemos, pues se deberían de dedicar a lo que deben, a la seguridad nacional, y no estarle haciendo el juego a Acción Nacional. Ya mañana daremos algunos informes que tenemos de situaciones particulares que están haciendo. ¿Aceptarán la seguridad que ofreció el gobernador? Bueno, yo lo que creo es que yo trataré de seguir andando como ustedes, como anda el pueblo de Aguascalientes, y lo voy a tratar de hacer hasta donde pueda. Pero usted es candidato a nosotros, ¿no? Pero ustedes me acompañan. A veces les dan más llegues ustedes que yo. No, yo creo que es un tema que hasta donde podamos aportarlo lo vamos a hacer. Creo que no debemos desafiar, creo que lo debemos de hacer bien. Creo que la gente quiere en Aguascalientes vernos de la manera más normal como todos estamos. Y bueno, pedirle a la autoridad, sobre todo al gobierno del estado y a la comandancia de la zona militar, que refuercen en mucho lo que han venido haciendo en los últimos meses, que creo que ha sido de mucho reconocimiento, la coordinación con las policías municipales, particularmente la de Aguascalientes, y que nos den la garantía de que podamos seguir en esto. Ojalá no nos suceda nada, ¿no? Gracias. Gracias. Por el bien de todos, ¿no?